mismo que tú. Me hablaba de amor, lo mismo que tú. Me pidió una flor y cuando partió, lo mismo que tú, lo mismo que tú. Sus besos me dio, lo mismo que tú. Me hablaba de amor, lo mismo que tú. Me pidió una flor y cuando partió, lo mismo que tú, lo mismo que tú. Sus besos me dio, me dijo palabras que yo no sabía, y muchas promesas de amor me juró, y al cabo de un tiempo se fue de mi lado, dejando en mi pecho un hondo dolor. Mi amor, no es un reproche, no, solo que las cosas se suceden así, se repiten así. Y cuando partió, lo mismo que tú. Sus besos me dio, me dijo palabras que yo no sabía, y muchas promesas de amor me juró, y al cabo de un tiempo se fue de mi lado, dejando en mi pecho un hondo dolor.